oye. Pero escucha mi reclamo, porque tú me has traicionado. Si me decías te amo, ya veo que no era cierto. Oye, todo lo que me dijiste, tú me mentiste, me volviste llevándome un desierto. Donde no crecen las flores, dice hay un árbol está muerto. Donde no hay esperanza, ni gota de agua que calme sequía. Por ahí anda la deriva, por ahí anda la deriva. El odio me guía, el odio me guía. Y no encuentro el sustento, mi corazón muere lento. No me sigas engañando, no hay remedio para lo nuestro. Me toca desahogarme y decirte lo que siento. Una vez. Thank you.